nuestro blog, en el cual, además de informaciones puntuales, convocatorias, tienes los audios de estos programas, tanto para descargártelos en MP3 y escucharlos tranquilamente, como para ponértelos directamente desde el blog. Y dichos todos estos contactos, pasamos a deciros el sumario para hoy. Exactamente, hoy es domingo 23 de noviembre, son las 9 y 5 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Y como anunciábamos hace unos días a través de correo electrónico, hoy vamos a hablar de agricultura y educación ecológica. Para eso tenemos aquí en el estudio a David, que nos va a hablar de agricultura ecológica, y por teléfono tendremos al otro David, que nos hablará de agricultura ecológica a través del ya desaparecido Hortal Ecológico de Ojos Ligol. Bueno, no es que haya desaparecido el hortal, o sea, no es que sea mentalista como el profesor Vicente David, sino que el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido que es mucho mejor gastarse las perricas de todos y todas en sillones muy caros, en mesas, en seminarios, en talar árboles del coso, y que un proyecto que costaba media jornada de un trabajador arreglar de vez en cuando el riego por goteo y cuatro azadas, pues no es de interés general para la ciudad de Zaragoza. Aún tendremos un tercer David, que es consumidor de las cestas del campo a casa, que también enlatado lo tendremos a partir de una entrevista que tuvimos con él ayer. Mencionábamos lo del campo a casa, quizás algunos los conoceréis, son Joaquín, son Patricio y son Félix, tres agricultores de Fraga y de Sariñena que tienen un proyecto de cooperativa entre productores de productos de alimentos ecológicos con consumidores de Zaragoza, Lleida y la zona de Fraga, de su comarca, que bueno, pues va a dar gran parte de nuestro programa porque hemos estado el fin de semana con ellos y vamos a conocer algunas cuestiones del campo, de lo que es la ecología y, lo que es más importante, cómo tú, que nos estás escuchando, puedes echarte a la boca unos tomates bien sabrosos y bien sanos si realmente quieres. En nuestra sección de cine, Iker nos hablará de la película Miedo y Asco en Las Vegas. Y no solamente vamos a hablar del Hortal Ecodidáctico de Ojos Ligol, del Campo a Casa o de diferentes cooperativas que existen en Zaragoza. También este fin de semana hemos hablado con las chicas de Chicoria. Chicoria es una buena gente en un pueblo de Tarragona que tiene un proyecto educativo de comedor, de talleres y de huertos ecodidácticos. Una cuestión muy, muy, muy interesante. Solamente eso, sino que esta mañana hemos visitado el Centro de Interpretación del Cinca Pinzana, gestionado por Ecologistas en Acción de Monzón, y hemos tenido el placer, aparte de disfrutar del bastante buen estado del río Cinca, todo hay que decirlo, porque es un río que tiene una mala imagen, podríamos decir, de cara al público, pero que, por ejemplo, las nutrias han vuelto a vivir junto a él, lo cual ya es una señal natural de que el río está un poquito mejor. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar con dos seres humanos, con dos chicas, que son las que están trabajando en Pinzana, el Centro de Interpretación del Cinca. Y siguiendo con las secciones habituales de La Enredadera, en la sección Los Zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas, hablaremos de los eventos que ha habido esta semana en las jornadas del Caracol Zaragoza, de las próximas jornadas que va a haber y alguna sorpresilla más. En la sección Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker hoy nos presenta New York Dolls. Y para rematar, si aguantas con nosotras hasta las 11 de la noche, es decir, 120 minutos seguidos de radio, tendremos la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y sin más dilación, como prometimos hace un par de semanas, nos hemos propuesto en La Enredadera traer un vinilo al menos cada día. Si el otro día le tocaba el turno al último vinilo de Interlude, recomendabilísimo. Hoy empezamos con una joya de la música, hablamos de Fugazi. Un disco de la escudería Discharge Records desde Washington, desde Estados Unidos. Un disco de hace 20 años, de 1988. Os vamos a dejar con un temazo con la canción Waiting Room, una canción que nos encanta. Después de haber disfrutado con Fugazi tanto como lo hemos hecho nosotras, vamos a empezar al tema, ¿no? Y hemos puesto un título bastante ambicioso, bastante amplio, que se llama Agricultura y Educación Ecológica. Desde aquí dejar bien claro que únicamente queremos lanzar algunas sugerencias, obviamente no todas, pero bueno, sí que algunas que tenemos cerquita, que conocemos y que seguro que son de vuestro interés. Para eso tenemos aquí un invitado, a mi izquierda David Olmo, que algunas conoceréis, que ya estaban en la enredadera alguna vez, hablando de sobre todo de transgénicos, productos ecológicos y demás, que es de lo que controla. Y bueno, pues con David queríamos introducir un poco a lo que es el programa de hoy y aprovechar también para hablar de cooperativas de consumidores ecológicos, que bueno, es una de las estructuras, una de las organizaciones de consumidores que existen hoy en día en Zaragoza, que siguen creciendo y del que él forma parte. Así que bueno, buenas noches, David. Dime, David. Nada, pues eso, con trasladaros las experiencias que hay en trabajo. Espera, que ese micrófono para mí que no va muy bien. Ponte en el medio mejor, que yo creo que ese no funciona bien. Disculpad el problemilla técnico. Buenas noches, David, cuéntanos. Hola, ahora mejor. Sí, perfectísimamente. Bueno, pues nada, sin más, quería trasladaros un poco las distintas experiencias de cooperativas que funcionan hoy en día en Zaragoza. Entonces, pues que sepáis que actualmente hay cooperativas en Torrero, en La Madalena, en Las Fuentes, y que nos hemos juntado pues distintos consumidores, concienciados un poco intentando saber qué es lo que comemos, dónde viene, cómo se produce, y creíamos que un acto pues tan cotidiano como ir a comprar, como comer todos los días, ¿no?, pues podía influenciar mucho en la manera de obtener los alimentos de los que nos alimentamos, ¿no? Entonces, en principio, pues como os comentaba, se ha creado hace poco una cooperativa aquí en La Madalena, de gente que estamos en la cooperativa de Torrero, y entonces un poco lo que se busca es consumir productos ecológicos, que sean productos locales y de temporada. Bueno, en primer lugar, mucha de la gente que nos escucha ya sabrá de lo que hablamos cuando hablamos de alimentos ecológicos, pero por si acaso hay algún despistado, vamos a recordar muy brevemente, ¿no?, en qué se diferencia un producto ecológico de uno que normalmente aparece pues en una bandejita de PVC y entre plásticos en cualquier gran almacén, ¿no?, de esta ciudad. Sí, pues básicamente se diferencian en el modo de cultivarlos, ¿no? Un producto ecológico pues no puede haber sido cultivado con productos, empleando productos químicos, ni herbicidas, ni pesticidas, ni abonos químicos. Tampoco se pueden emplear organismos genéticamente modificados, o como habitualmente se llaman, transgénicos. Entonces, es un poco una agricultura que se basa en el conocimiento antiguo, ¿no?, en la cultura hortelana, ¿no?, que ya controlaban, ¿no?, pues nuestros abuelos, o no es una cosa nueva. Entonces, sustituir toda esta industria química que va ligada ahora a la agricultura por medidas culturales o por productos que son naturales. Bueno, y cuando hablamos de cooperativa de consumidores, eso parece que, bueno, que hay que hacer una carrera casi, ¿no?, para organizarse ahí, un montón de trabajo, ¿no? Seguro que son horas y como si hay gente que no trabajáis en la mayoría, ¿no?, y vagos y... No. También se nos dice que si los productos ecológicos son más caros y que es para un tipo de élite de la sociedad, pues nada más lejos de la realidad. Las cooperativas, pues es gente que queremos consumir productos ecológicos y que no sean caros, no en grandes superficies, que sí que el precio es disparatado, sino pues que nos juntamos gente que queremos consumir productos ecológicos, nos ponemos en contacto con agricultores, y entonces nuestra única infraestructura es que nos dejen un local y un peso para poder pesar, pues si nos viene la fruta a granel o otros tipos de productos. Entonces, sin más, es ganas de consumir productos ecológicos y económicamente, pues al trabajar directamente con agricultores, pues nos sale mucho mejor y no se necesita nada más que ganas y media hora a la semana para ir a buscar las cestas. Y también una crítica que se supera con este modelo de organización es el saber que lo ecológico viene de cerca, es decir, que conoces el lugar de donde proviene, a la persona que lo trabaja, y se crean unas redes de comunicación, de intercambio, de consumo muy distintas, ¿no? Porque hay veces que se dice, ah, sí, ecológico, pero ¿de dónde viene eso que te estás comiendo? O sea, esos yogures son muy ecológicos, pero lo están trayendo de no sé cuántos kilómetros con todo lo que se lleva. Hombre, que en Aragón hay agricultores ecológicos, ¿no? Y tú nos podrías decir si hay más, menos que antaño, si la cosa va para arriba o cómo está el tema. Ahí, o sea, cada vez hay más agricultores ecológicos porque cada vez hay más consumidores que les están demandando estos productos. Entonces sí que no hay más que, o sea, darse un paseo por el alrededor de Zaragoza y ver que las huertas están desapareciendo. O sea, que solamente hay campos de maíz o de alfalfa. O sea, hoy por hoy casi toda la superficie que se cultiva en Aragón son pues cereales o forrajes para dar de comer a los animales. O sea, estamos alimentando a los cerdos y no hay superficie para las personas, ¿no? Entonces sí que se está volviendo a recuperar esa tradición hortelana, ¿no?, de agricultores cercanos a las personas, que el consumidor conoce al productor, y entonces poco a poco se están creando, pues a través de estas cooperativas, redes de unión entre productores y consumidores. Igual que, luego, como habéis comentado, que este fin de semana hubo un encuentro con estos agricultores que nos suministran las cestas, pues un poco ellos quieren conocernos a nosotros, porque así saben a quién va dirigido sus productos, y nosotros queremos conocer a quién los produce también, pues para saber cómo lo están haciendo. Bueno, de lo del campo a casa después hablaremos. Como os hemos dicho, tenemos un montón de entrevistas grabadas muy muy interesantes, y bueno, la verdad es que con estos temas tenemos que estar muy contentos de que en el 2014 el Ayuntamiento de Zaragoza haya pensado hacer una exposición sobre flores, ¿no?, y huertas y tal, ¿no? Me imagino que tú, David, que estás interesado en este tema, estarás encantado, ¿no?, de que van a venir grandes estudiosos, ¿no?, y seguro que se hace una tribuna del nabo y una tribuna del tomate, y todos podemos intervenir, y bueno, encima en la Huerta de las Fuentes, que es un sitio estupendo, ¿no?, para poner ahí pabellones y... Es que, o sea, vamos, sin comentarios, Esponabo, pues, bueno, eso, lo que salía en el periódico de que era una zona degradada de la de Huerta de Zaragoza, que ahora la iban a... Pues eso, parece ser que lo que no tiene asfalto son zonas, las consideran degradadas, ¿no? Entonces, si ya con la Expo se cargaron una zona tradicional de hortalizas de Zaragoza, pues ahora las pocas zonas de huerta que quedan en Zaragoza, como puede ser la de las Fuentes, nos la cargamos también, pues yo creo que estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. O sea, pues hoy por hoy pues sí que podemos traer producto de Almería o de otros sitios, pero no se sostiene. Económicamente es inviable. Entonces sí que habría que volver a retomar las zonas cercanas a la ciudad como productoras de hortalizas, para consumirlas en el mismo sitio donde se producen. Exactamente. Además, cada vez hay más gente interesada, ¿no?, que también se dice, no, es que ahora ya nadie quiere trabajar en el campo. Bueno, sí, sí que hay gente que quiere, no hay más que darse un paseo por el canal y ver que hay huertos y existen, y gracias al cuidado de las personas que viven por allí. Si vas a Santa Isabel, también vas a ver gente que está trabajando huertos ecológicos, incluso biodinámicos. Y si vas al Galacho de Juslibol, también te encontrarás un huerto que poco a poco se va a ir abandonando, y de esto precisamente queremos hablar. Así que vamos a llamar a David Herrero, que era la persona dinamizadora del hortal ecodidáctico de Juslibol, y a ver qué nos cuenta de lo que ha pasado por allí. Cómo se riega la verdolaga por el suelo, ay, cómo se riega por el suelo, ay, qué bonita por el suelo, ay, la serenita por el suelo, ay, la verdolaga por el suelo, ay, yo la ve bien por el suelo, ay, yo la ve bien por el suelo, ay, la ve. Al otro lado del teléfono, como os decíamos, a David Herrero, que es la persona que ha dinamizado durante más de un año el hortal ecodidáctico del Galacho de Juslibol. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pasado con el hortal? ¿Qué habéis hecho? Pues hemos hecho lo que hemos podido durante este año y medio, y ahora pues el ayuntamiento ha decidido pues parar el hortal, y bueno, según nos han dicho, abrir un periodo de reflexión, pero ese periodo de reflexión nos han dicho que recojamos todo y nos marchemos. Pero claro, es que esto del hortal es muy caro de mantener, ¿no? Que me parece que allí estabais poniendo pues una infraestructura demasiado costosa, y medio ambiente del ayuntamiento no puede hacer frente, ¿no?, a semejante gasto. Claro, claro, ese es el quid de la cuestión. No, la verdad es que el mantenimiento era bastante poco para lo que hay por ahí. Hombre, es verdad que en el medio ambiente del ayuntamiento estamos todos igual, todos los proyectos parecidos, ¿no? Los de huertos escolares están con un presupuesto muy reducido, los de actividades de educación ambiental están en situaciones similares, ¿no? Pero vamos, que comparado con lo que están haciendo por ahí, ¿no?, pues es ridículo todo el presupuesto que están haciendo. Bueno, recordar que David, si sois habituales oyentes de La Enredadera, pues nos hacía una sección la temporada pasada, No hay huerta atrás, Ese es el nombre también del blog, que todavía se está actualizando y va a seguir, acerca del Horta Ecodidáctico, pero bueno, igual hay gente que todavía no conoce qué es lo que se ha hecho allí. ¿Nos podrías contar un poquito ese proyecto, David, que aceptó el ayuntamiento, en qué consistía? Pues sí, mira, en el Juslibol, en la zona de Juslibol, se estuvo arreglando una zona de acogida de los visitantes para que no hubiera tanto impacto en el Galacho de Juslibol, en lo que son las lagunas, ¿no? Para evitar un poco, pues, que la fauna, pues, se viera muy invadida de visitantes, porque es una zona que está muy cercana a Zaragoza y acuden miles de visitantes, ¿no?, a lo largo del año. Entonces se decidió que una de las zonas que había a la entrada la llamaron zona de acogida y pusieron columpios, pusieron choperas, pusieron mesas para los visitantes, y una de las ideas era hacer un huerto. Y bueno, pues les presentamos un proyecto de huerto didáctico para que fuese con participación de los ciudadanos y que bueno, que la gente se pudiera asomar y realmente ver un poco lo que hay, ¿no? Que no solo fuera un huerto, sino que fuera un poco más interactivo. Y al ayuntamiento le gustó la idea, lo llevó para adelante con recortes, pero lo llevó para adelante. Y hasta este mes de noviembre, hasta la semana pasada, que nos dijeron que parábamos de la actividad ya, pues por eso, por abrir un periodo de reflexión, que es lo que nos dijeron, ¿no? Nosotros también vemos que detrás hay, pues, un poco del tema presupuestario que no acaba de cuajar. Pero bueno, que a lo largo de este año y medio hemos hecho un montón de actividades y yo creo que los que más pierden en realidad, pues, son los voluntarios que han estado viniendo, la gente que se ha acercado y bueno, que la pérdida ha sido sobre todo eso, ¿no? De un grupo de gente que se estaba encontrando y que ya no va a tener ese espacio para encontrarse, que puede tener otros, ¿no? Pero no va a ser ese. Exactamente, precisamente queríamos enfatizar, no tanto la crítica al ayuntamiento, que está claro, cualquier persona que nos escuche, pues, que saque sus propias conclusiones. Claro, claro. Y si no tiene información suficiente, pues que contacte con la unidad de medio ambiente del ayuntamiento y les pide explicaciones. Pero sí que nos apetecía destacar lo que se ha hecho, ¿no?, durante este tiempo, que no es poco, porque, como tú muy bien has dicho, en el Galacho de Juslibol no existía una huerta, mucho menos ecológica, y allí, bueno, entre semanas está trabajando tú, pero sobre todo el fin de semana se ha pasado un montón de gente, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia, ¿no?, tú que has estado ahí al pie de la azada. Sí, sí, no, allí la verdad es que, o sea, desde el principio del proyecto ha sido fundamental toda la tarea de la gente voluntaria, o sea, porque no hubiera seguido para adelante el proyecto con el presupuesto que había sin la gente voluntaria. De hecho, mucho del mantenimiento también se hacía con esa gente. Y bueno, pues hemos hecho un montón de actividades, ¿no? Pues desde las primeras plantaciones que hicimos, que pusimos más de 300 aromáticas por todas las lindes. Hemos estado este año también haciendo talleres, introduciendo a los voluntarios en cosas como los sistemas de riego, como hacer otros sistemas de secado solar para conservación de alimentos o hacer mermeladas o un montón de talleres diferentes para que la gente se introdujera un poco en el mundo del hortal. Hemos estado haciendo de asociaciones de plantas, de fauna auxiliar, un poco, digamos, los temas cotidianos del huerto, ¿no? Y aparte de eso, pues también paralelamente hacíamos las labores de mantenimiento que tocaban, ¿no? En cada temporada, pues lo que había que sembrar, lo que había que remudar, ¿no? Un poco lo que tocaba en cada momento. Bueno, sí, y ahora David, con el hortal, ¿qué va a pasar? Porque claro, en el momento que se deje de trabajar esa tierra, pues ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Y más una zona como el Galacho de Juslibol, pues que requiere cuidados, pues zona inundable, zona pues con mucha vegetación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues yo no tengo ni idea, la verdad. O sea, lo único que sé es que ahí hemos dejado cosas plantadas y que bueno, que yo creo que aguantarán porque las hemos dejado bien, con su acolchado de paja y estiércol y bueno, ya de invierno no necesitan tantos cuidados de cara a los riegos y así. Todo crece más despacio, pero sigue para adelante. Y no tengo ni idea lo que va a pasar. Yo sería mi ilusión que la gente que ha estado ahí yendo de repente tomara las azadas de nuevo y ocupara ese espacio. Para mí sería maravilloso, ¿no? Y que lo gestionaran ellos mismos. Pero bueno, eso ya es una decisión de cada cual, ¿no? De lo que quieran hacer. Espacios hay muchos en la ciudad también para poder hacerlo. Precisamente esos deseos los leímos recientemente en el comunicado, ¿no?, que has hecho público a través del blog, ¿no?, de No hay huerta atrás. Sí, sí. Y bueno, un poco, pues me imagino que desde ese espacio, aunque sea virtual, se seguirá un poco viendo los devaneos, ¿no?, tanto de esa huerta como de otras, ¿no?, que como tú dices, se puedan ocupar o puedan surgir, ¿no?, por aquí cerca. Sí, sí, porque al mismo tiempo, pues también lo decía en el blog, ¿no?, otra de las cosas que se están echando para atrás es por los huertos sociales que el año pasado, bueno, y hace dos que están intentando sacar en la zona de Valdecierro, y que ya dijo el ayuntamiento también que iba a sacar 100, iba a alquilar 100 huertos para la gente que quisiera tenerlos, y también parece que eso se echa para atrás, ¿no? Y lo mismo, pues estamos con los huertos escolares que tampoco acaban de arrancar, ¿no? Como que es una, no sé, que es una reclama de la sociedad realmente, ¿no? Y más de la zaragozana, que la huerta ha sido muy importante para ellos. Y por un lado no se llenan la boca con exposiciones universales, y por otra te están machacando proyectos cotidianos, ¿no? que son los realmente importantes, ¿no? Por otro lado. Y bueno, no sé, eso es un poco la historia, que nosotros sí, yo personalmente sí que pienso que la gente debería de apostar, aunque sea, pues si no hay oportunidades de hacerlo con el ayuntamiento o con instituciones, pues buscarse la vida y seguir para adelante. Yo hago una invitación a que la gente se junte y tenga huertos sociales, pues como los que hay cerca del canal, ¿no? Que es un ejemplo de cómo un grupo de gente se puede organizar y tener huertos en la misma ciudad. Eso es, pues, un ejemplo aquí en Zaragoza, pero a nivel de europeo hay muchísimos más ejemplos, ¿no?, de huertas sociales. Pues con esos ejemplos yo creo que nos vamos a quedar, y evidentemente, bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ya recordamos aquí que nohayhuertaatras.blogspot.com, pues podéis seguir si hay alguna actuación, alguna actividad o algún tema de interés. Y bueno, pues desde aquí, David, agradecerte que hayas estado hoy en el programa, a pesar de que haya sido pues para anunciar un poco el cierre por parte del ayuntamiento de este proyecto tan tan majo, ¿no? Bueno, allí quedan lechugas, ¿eh? Invitamos a la gente que quiera que vaya y que se sirva de lechugas. Bueno. Hay un cartel que pone que están tratadas, y el tratamiento que les hicimos es un tratamiento con microorganismos eficientes, que es un sistema nuevo japonés que se acaba de exportar, pero no es nada peligroso, es todo orgánico, ¿eh? Lo pusimos pues un poco porque sí que había habido nos habían quitado algunas cosas y bueno, pues para prevenir el saqueo, ¿no? Pero ahora que el saqueo es libre, pues lo anunciamos así, que la gente puede ir a servirse alguna lechuguica, y más, sí, los oyentes de Radio Topo. Que no se nos muera nadie de hambre, ¿eh? Ya lo sabéis. Si la crisis está afectando demasiado, vete al Hortal, que ahí tienes comida, incluso tomates, que te los puedes llevar a casa. Borrajica también hay por allí, alguna acelga. Sí, se pueden servir. Bueno, pues audiencia, ya lo sabéis, si la crisis te está afectando mucho, vete a pillar ecológico ahí al Hortal Ecodidáctico de Juslibol, mientras haiga, hay que pillarlo. Eso es. Aunque la tierra es para quien lo trabaja también, ¿eh? También, eso sí. Si quitan alguna mala hierba de por allí, también lo agradecerán, podrás seguir cogiendo más. Bueno, David, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí en la enredadera. Venga, un beso. Venga, un besico. Hasta luego. Más que tenemos a David Olmo aquí en el estudio para, bueno, pues para que nos cuente alguna cuestión que tiene que ver con la agricultura ecológica y que sin duda pues le va a dar argumentaciones un poco a este amor que tenemos nosotros por la tierra y por lo natural, ¿no? Que no es una cosa que sea solo visceral, sino que se acompaña también muchas veces de razones, ¿no? Y de los deseos de vivir mejor, que es de lo que se trata, yo creo, ¿no? Sí, sí que es una pena lo que nos contaba David, que propuestas que salen desde dentro de Zaragoza, de gente de Zaragoza, pues las acaben echando atrás con la excusa de muchas veces de que no hay financiación, y luego pues con exposiciones que vienen de fuera, que muchas veces tal como vienen se van y no dejan nada en la ciudad, pues le estén dando más importancia a eso que no a lo que se hace, pues muchas veces de iniciativas sociales en la ciudad. Nada más. el trabajo que estaba llevando David allí en el Hortal, pues era muy importante, no solo por que la gente pudiera ver cómo se cultivaba una lechuga o un tomate, sino también porque David estaba recuperando y manteniendo pues variedades autóctonas que antiguamente pues se cultivaban aquí en Aragón y que se estaban perdiendo pues por variedades híbridas, ¿no? Un poco impuestas por estas cadenas de supermercados, ¿no? Que un poco buscan más que un tomate les aguante 900 kilómetros y 3 meses en una cámara que no, que sepa bien o que nos alimente, ¿no? Entonces, sí queda un poco de rabia, pues eso, iniciativas de este calado social, pues, se pierdan. Cuando desde aquí hablamos de no hay huerta atrás, desgraciadamente pues no somos ajenos a lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? Y es que realmente pues se están perdiendo muchísimas huertas. Lo que pasa es que en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestras piernas, en nuestros deseos, está el darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y que lo que se ha perdido en los últimos años se recupere, ¿no? Pero bueno, David, dándonos un poco un análisis de lo que ha sido la huerta zaragozana, porque no olvidemos que cuando la gente decidió asentarse en este punto concreto del mundo, cuando el resto de zonas no estaban habitadas, pues igual tenía que ver pues que había tres ríos, que era una zona muy fértil, que plantabas cualquier cosa y salía, y la gente podía comer dignamente. Sí, es que siempre las civilizaciones más importantes pues han asentado cerca de ríos, ¿no? Porque por la disponibilidad de agua para regar, de tierras fértiles, y entonces, tanto que se habla ahora de biodiversidad y de que hay que respetar pues pues el medio ambiente y demás, pues antes lo que daba diversidad a las huertas era pues la riqueza que había de especies, ¿no?, que se cultivaba en ellas. Entonces, con la pérdida de estas huertas, lo que se ha convertido toda la ribera del Ebro pues son en campos de alfalfa y de maíz, ¿no?, que pueden estar muy bien, pero que realmente pues lo que nos está demostrando es que cómo hemos perdido nuestra identidad alimentaria, ¿no?, durante todos estos años. Entonces, esa cultura de huerta que antes cualquiera, y que aún se mantiene en los pueblos, pues cualquiera tenía un huerto, ¿no?, y se cultivaba las cositas para casa, pues hoy ya las hemos perdido. Y entonces, hoy por hoy, por ejemplo, está pasando en Aragón, como está pasando en otras comunidades autónomas, hoy por hoy se cultiva la tierra para dar de comer a nuestros cerdos, ¿no? Entonces, o sea, está perdiendo una variabilidad genética de cultivos pues de forma bestial, y entonces estamos teniendo problemas pues de soberanía alimentaria, ¿no? Ahora mismo, si se pierden variedades autóctonas, estamos perdiendo la capacidad de sembrar lo que queramos sembrar, lo que más nos convenga, y entonces al perder esas variedades autóctonas pues las casas de semillas nos están vendiendo unas variedades de semillas que no podemos multiplicar, que siempre tenemos que estar comprándoselas a ellos. Entonces estamos perdiendo un patrimonio cultural nuestro de hace muchos años en manos de unos intereses económicos de unas multinacionales, ¿no?, que no buscan mantener ese patrimonio cultural, sino pues que todo el mundo cultive su semilla, ya sea aquí en Zaragoza, como sea en Chile, en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y lo que es más importante, que siempre estamos diciendo aquí en este programa, que en nuestra mano está revertir esta situación. O sea, que alternativas hay, como estamos hablando hoy, y que es difícil porque el enemigo es fuerte, ¿no? Como tú decías, las grandes corporaciones, muchos intereses hay, muchos lobbies políticos, de estados, de multinacionales y demás, pero ahí están los pequeños proyectos, ¿no? Que lo que pensamos aquí siempre en la enredadera, ¿no?, que son los que verdaderamente van a cambiar el mundo, ¿no?, y nos van a hacer transformarnos, organizarnos y contagiar a más personas, ¿no? Sí, esa es la idea de formar estas cooperativas de consumidores, ¿no? Pues con nuestra capacidad de consumir, como buenos consumidores que somos, pues poder decidir lo que queremos comer y en qué condiciones, ¿no? Por eso trabajamos directamente con agricultores, para darles a ellos también pues una capacidad de producir pues lo que ellos quieran y con la seguridad de que tienen alguien que se lo va a comer, ¿no? Entonces sí que invitaros a todos a que pues probéis, al menos os acerquéis a cualquiera de las cooperativas que haya en funcionamiento y que veáis cómo funcionamos. Y que, como decías antes, Nacho, no se necesitan unas infraestructuras, o sea, que cuatro personas que tengáis ganas de consumir, pues es juntaros y empezar a hablar con los agricultores y que os empiecen a suministrar. Eso es, bueno, las experiencias que conocemos aquí, pues tenéis en la Asociación El Cantero Torrero, que está en la calle Mayén, calle Mayén número 22, me parece. Tenemos esta nueva que se ha creado en La Madalena, que está en Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25. Tenemos Ecoflor, que está en Peñaflor de Gállego. Podéis preguntar, pues por ejemplo, en el Centro Cívico, que ahí seguro que os dicen dónde está la gente que la mueve. Tenemos el Bisaltico, ¿verdad?, en Las Fuentes. Sí. Tenemos también los de Mundo Solidario, que también están haciendo cositas. Están en Las Fuentes. Y alguna más que por ahí. Hay una gente que también se está empezando a organizar otra vez, pero bueno, todavía no decimos nada de ellas. Pero bueno, a raíz de unas jornadas en Peñaflor de Gállego, pues hubo gente que se conoció y empezó a intercambiar experiencias y demás. Que, por cierto, la tenéis en nuestro blog, esa mesa redonda, si la queréis escuchar, que David y yo participamos y pensamos que es bastante interesante, vamos, lo que allí se compartió, y ya está, ¿no? Sí, en Zaragoza yo creo que son las que hay. Luego sí que en Aragón, pues hay en Teruel, Huesca, Alcañiz, Barbastro, sí que hay en otros muchos sitios cooperativas y que pues llevamos ya mucho tiempo funcionando y que se nota, es una diferencia ya no solo por consumir productos ecológicos, sino económicamente sale mucho más rentable que ir a comprar a cualquier tienda, porque eso, el contacto directo con el productor, pues te da productos que los han cogido el día de antes, en su estado óptimo de madurez, y encima pues eso de conocer a quien te cultiva las hortalizas, pues también es muy agradable. No hay más que ver la buena cara que tiene este mozo, si es que claro, hay que consumir ecológico. Bueno, que David, que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en La Enredadera. Y bueno, pues cuando nos vuelva a apetecer juntarnos, pues aquí abriremos los micros para hablar de ecología, de transgénicos y demás. Y sin duda contaremos contigo, que controlas un montón del tema. Gracias y, oye, salud y buenos alimentos. Y aquí en La Enredadera os vamos a poner alguna canción de un CD que nos trajo Italia Méndez, de la que luego hablaremos, una de las personas torturada y violada en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Es un CD recopilatorio de músicos que quieren colaborar con la lucha por la justicia en Atenco. Es un CD en el que participan gentes conocidísimas como Manu Chao, Sargento García, Banda Basotti, Cojón Prieto y Los Guajalotes, Fermín Muguruza o Amparanoia, pero también otros grupos que nosotros aquí no conocíamos y por eso os los traemos. Esta se llama Boca Floja, es el nombre de la banda, y la canción Medios Masivos. Cuando se presentaron las primeras imágenes, ayer en la mañana, de las detenciones que hizo la policía, se apreciaba claramente cómo los policías pateaban y golpeaban a los detenidos que ya estaban reducidos. En la noche ya estaba todo editado. Ya nomás aparecían los policías golpeados. ¿Dónde quedaron esas imágenes? ¿Dónde están los desaparecidos? Medios masivos, son armas de control social, para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos, son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Obrador y también Carlos Marín, es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. No les demola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, son uno más que complementa el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes. Ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami, Credit Card. La misma historia que el bocón de Vargas Llosa en un Perú que va a explotar. Grotesco carnaval vendiendo imágenes dantescas. Un puño de apellidos con ganancias gigantescas. Semilla enajenante con poder alucinante. Capaz de suprimirle la razón a casi todo ser pensante. Explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, es horrorífico. Charlotteville. Bueno, que esto va a ser la música de fondo para hablar del Campo a Casa, otro de los proyectos que seguro que algunas de vosotras conoceréis si vais a Virosta y veis que los martes hay un montón de cestas ahí apiladas cerquita de la barra, al lado de la Biblioteca Fría Calo, o si os pasáis por otros puntos verdes que se llaman, que es donde se ofrecen estos productos del campo provenientes de la agricultura ecológica, en concreto de Campos de Fraga y Sariñena. Ayer sábado 22 de noviembre tuvimos el gusto de participar en la Asamblea de Consumidores y Agricultores del Campo a Casa. Allí fuimos algunos zaragozanos, hoy iban otras personas de Lleida y de Fraga para compartir con nuestros tres agricultores, con Félix, Joaquín y Patricio, cómo va este tema de las cestas del Campo a Casa. Y en primer lugar les damos la palabra a ellos mismos para que se presenten y sepamos un poco quiénes son y de dónde vienen. Pues buenos días o buenas tardes, depende a la hora que escuchen esto. Soy Félix Ballarín, agricultor ecológico, y fundamentalmente, pues bueno, mi modo de vida es precisamente pues el producir y vender las verduras que produzco directamente pues al consumidor. Esto pues bueno, se sobreentiende. Cuando empecé en su momento, pues iba con distribuidores o con intermediarios, y viendo un poco pues que aparte del tema económico pues no cuajaba muy bien con la forma de entender pues una forma de vida alternativa, una forma de vender o de mercado alternativo, pues no cuajaba pues eso, lo que te digo, con la idea que llevábamos. Con lo cual, pues bueno, pues al final decidí contactar directamente con tiendas o con restaurantes, y en ese proceso pues bueno, pues establecimos, o sea, contacto con otros agricultores que también están en la misma idea. Con lo cual al final pues nos juntamos con dos compañeros más, con Patricio Barquín y Joaquín Arqué, y establecimos, pues bueno, coincidimos en la forma de pensar, en la forma de actuar igualmente, y al final pues eso es el proyecto que estamos, ¿eh? Al servicio directamente, mantener el contacto directo consumidor productor, y es que tampoco sé qué quieres más. Feliz fines del campo, de familia agraria y demás. Sí. La verdad que estudiamos reciclo de mamá, eso, desde pequeño, mi abuelo, mi padre y yo mismo. La fortuna que tuve, pues bueno, que mi padre no se dedicaba plenamente a la agricultura, sino que tenía otra profesión, con lo cual tuve la ventaja de directamente pasar a gestionar la explotación agraria, pues con 20 años ya empecé. Yo digo que es una ventaja porque en algunos casos no se ha podido dar ese traspaso, ¿no? ¿Ya tenías la finca de tu padre en ecológico? ¿O no. Yo era puro y duro convencional. O sea, yo el vademécum de productos químicos me lo conocía bastante bien. Y los tratamientos químicos, periódicos, por sistema los realizaba puntualmente. Lo que pasa es que sí que vi que realmente aquello no era lo que yo quería, y que los efectos que buscaba de control de plagas y demás pues no era eso. Entonces pues bueno, primero por alternativa económica fui metiéndome en este mundillo, y luego por convicción, porque quieras que no, pues no lo, si tienes la convicción del tema medioambiental y ecológico y estás haciendo algo contrariamente a lo que piensas, pues es bastante bastante duro al final. Entonces pues bueno, pues el salto ecológico me costó por el tema económico, me costó bastante por el tema hasta que me demostró vi que tenía salida económica y traspasé, pues al principio pues metí una parte de la explotación y ahora ya la tengo toda en ecológico. Pues concreto, la de amenazas que ha aparecido de las crudas realidades de campo ecológico, ¿no? Que han presentado las dificultades directamente mirando los últimos encima el tema de la contaminación. Sí, porque aunque comentaba antes que yo lo que hago es verdura, hortaliza ecológica, pues el resto de la explotación también hago cereal. Tanto de invierno, es decir, avena, trigo, cebada, pues también hago de verano. Hacía porque ya ha sido imposible, maíz y forrajes. El tema de maíz particularmente, pues es el riesgo de contaminación y la sufrí. Hace en el 2004, del 2003 al 2004, sufrí la primera contaminación, la denuncié, bueno, pues ahí junto con UAGA, Greenpeace y demás, Comisión de Agricultura Ecológica de Aragón. Y a partir de ahí pues ha sido un poco una lucha. He intentado mantener todos los años una siembra de maíz pues para demostrar que la convivencia es imposible. Pero claro, luego está el tema económico. Con lo cual al final no puedes soportar ese coste. Y es un problema porque en agricultura ecológica, por ejemplo aquí en Aragón, en otras zonas igual, ¿no? Pero lo que conocemos, la producción de maíz transgénico está acabando literalmente con el maíz ecológico. O sea, es inviable hacer maíz ecológico, así de claro. Entonces, yo he tenido dos contaminaciones por seguir. La última la tuve el año pasado, con algo mínimo, pero imposible de comercializar. Entonces, el hecho de que estén planteando ahora, por ejemplo, que haya un porcentaje en ecológico de transgenia, pues es una barbaridad, porque eso, y además, eso es un arma que se les vuelve contra los defensores de la transgenia, porque es admitir realmente que lo que ellos defienden de que es compatible que se pueda producir transgénico y no transgénico, están admitiendo que es imposible. Entonces, ahora que admiten un 0,9, vale, pues cuanto más cantidad de superficie transgénico haya, más habrá que elevar el porcentaje. Al final, ¿qué tenemos que estar? 100% transgénico y 50% no transgénico, eso es una barbaridad. Hola, yo soy Patricio Barquín, soy otro de los miembros del grupo del Campo a Casa. Un grupo que está compuesto por consumidores y por productores, porque aquí lo que primamos es la relación directa. Y digamos que, bueno, yo vengo también de una familia que siempre ha tenido y ha trabajado tierra. Y cuando llega el momento en que, digamos, nos tenemos que hacer cargo de las tierras de la familia, particularmente a mí se me produce, digamos, una confrontación entre lo que pienso y lo que me han enseñado que hay que hacer en el campo. O sea, con una trayectoria de movimientos alternativos, ecologistas y demás, yo no podía estar utilizando fitotóxicos ni productos químicos que estaban contaminando el aire, que están contaminando los acuíferos y que están produciendo unos productos que son insanos, ¿no? Entonces, ahí es cuando me planteo el producir en agricultura ecológica. Entro en contacto con Joaquín, él era ya, cuando yo todavía empezaba a andar en agricultura ecológica, él era un experto en agricultura ecológica, lleva varios años ya trabajando con el tema, y empezamos a trabajar en común. Nos planteamos que la agricultura ecológica está muy bien, producir sin agroquímicos es una idea muy buena, pero vemos también que el mercado ecológico va siguiendo los mismos pasos que ha seguido el mercado convencional. Es decir, si no controlas la comercialización, estás perdido. O sea, si tú te dedicas solamente a producir y a llevarlo a un gran distribuidor o un almacén que se dedica pues, a eso, a comprar, o a un asentador, no vas a controlar en ningún momento el precio de lo que estás produciendo. Además, el producir sin tener la comercialización estructurada de manera racional va a producir un colapso como se ha producido en la agricultura convencional. un colapso falso, un colapso mercantilista, que nada tiene que ver con que todos comamos suficiente comida, sino que esta comida está mal repartida por los diferentes mercados y obliga muchas veces a destruir esa comida. Entonces queríamos salir de esa dinámica. Veíamos que la solución no es producir ecológico o producir químico, sino que la solución es dar un paso más, es producir ecológico y cerrar todo el ciclo. Producir sabiendo quién va a comer ese alimento que tú estás produciendo, cobrando un precio justo por ese alimento que estás produciendo y exigirle al consumidor que te pida una responsabilidad con tu trabajo. Y esta es un poco la filosofía con la que nace Del Campo a Casa, ¿vale? Del Campo a Casa empieza en Fraga, en nuestra localidad, con un grupo de familias que a las que les proponemos, pues bueno, vamos a montar un sistema de cestas con los productos del huerto y os vamos a ir sirviendo semanalmente lo que podamos ir recolectando. Por las circunstancias en las que nos encontrábamos en ese momento, les decíamos que no podíamos empezar este año, que tenían que esperar un año para empezar. Nos dijeron que eso nada, que había que empezar en ese momento. Empezamos en ese momento como pudimos y tuvimos 10 familias haciendo de conejillos de India, de lo que después ha sido un proyecto que se ha visto que va funcionando. Con esto quiero decir que a pesar de estar viviendo en una zona rural donde nos conoce todo el mundo, donde tal vez hay más reticencia a los cambios en los sistemas productivos y en los sistemas de comercialización, hay que decir que aquí hubo gente que, digamos, se adelantó a los acontecimientos y de alguna manera provocó que Del Campo a Casa empezara a andar y llegue hasta donde ha llegado y lo que le queda. Joaquín Arqué, soy de la cooperativa Del Campo a Casa, bueno, soy agricultor ecológico aquí en Fraga y bueno, soy uno de los que empezaron el proyecto hace 4 años y somos los que estamos ahora llevando las cestas a Zaragoza, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es llevarlo a una serie de puntos verdes. En un principio nuestra idea era llevarlo a domicilio, hacer un servicio a domicilio en Zaragoza, pero cuando estuvimos hablando con gente para que nos hiciera el transporte, que estuvimos hablando con los de la cooperativa La Veloz, nos dijeron que claro, que era el reparto a domicilio en Zaragoza era muy muy caro, ¿no? Entonces costaría muchísimo más lo que sería el transporte que lo que sería la cesta. Entonces lo que hablando con ellos, y también lo vimos una buena idea, era que hubiera una serie de puntos en Zaragoza donde nosotros dejáramos las cestas y la gente lo fuera a buscar. También eso iba ligado con nuestro proyecto, porque también era más participativo por parte del consumidor que un reparto a domicilio. El consumidor pues tiene que ir allí, cogerla, también se tiene que implicar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, sí que al principio cuando empezamos ya vimos que era un buen sistema y la verdad es que ahora, después de 3 años, pues estamos muy contentos, ¿no? De los diferentes puntos, ya somos 11 puntos en Zaragoza. ¿Lo sabes? Me lo sé, más o menos me lo sé. Los puntos son, estaba en el restaurante La Virosta, en el restaurante Babel, después tenemos en la Fundación Ecología y Desarrollo, después está en la Fundación Joaquín Roncal, después está en la asociación Seo Beer Life, que también en parte es ahí porque están la gente de Riet Bell, que hacen pasta ecológica. Después está en la calle Gasconde Gotor, que es una tienda que vende productos ecológicos y terapias alternativas, que se llama Inari. Después tenemos en el barrio de San José, que vamos a empezar, en Parque Goya, que también vamos a empezar, esos dos puntos vamos a empezar ahora. Y después tenemos también en el barrio, creo que... bueno, y luego en Torrero, la cooperativa Alcantero. Y luego una dietética en Torrero, en la calle la Avenida América 40, que también son puntos verdes desde hace bastante tiempo. ¿Es un poco el sistema que cultiváis? Nuestro sistema se basa en algo que es producto de temporada. Vale, nosotros tenemos muy distribuidas las muy determinadas temporadas y lo que hacemos es los cultivos que se pueden hacer en esta comarca y en la comarca donde está de Sariñena, ¿no? En la comarca de Monegros. por temporada, ¿no? Digamos, ahora son productos. Nosotros lo que más nos está costando, lo que la gente tiene que entender más, es que nosotros, por ejemplo, no vamos a tener tomates todo el año, ni vamos a tener judía verde todo el año, porque el clima no lo permite y porque creemos que cada verdura está en esa temporada por algo. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos tomates en verano y ahora en invierno pues tenemos coles, remolachas, bueno, lo que habéis visto un poco en la comida, ¿no? Brócoli, borraja, acelga, cebolla, patata, lo que sea. Después en primavera vendrán otros y en invierno vendrán, y en verano vendrán otros, ¿no? Y es un poco lo que estamos intentando inculcar a los consumidores, de que hay una periodicidad de los cultivos y que es muy interesante comer coles en invierno y que es muy interesante comer tomates en verano. Entonces, esa es una de nuestros pilares básicos del proyecto, ¿no? Aparte de lo que sería otro de nuestros puntales sería no generar residuos, ¿no? Entonces, por eso nosotros, nuestra verdura va en una caja y toda la verdura va a granel sin envasar. Eso no es porque no nos apetezca envasarlo, eso es porque creemos que si nosotros dentro de esas cajas ponemos bolsas de plástico para cada verdura, estamos generando residuos, ¿no? Uno de los mayores problemas que tenemos en estos momentos ambientales en las ciudades son qué hacemos con los residuos. Entonces, las cajas son reutilizables y encima no llevan ningún envoltorio, pero no porque a los que no nos pesquera, sino porque creemos que es una necesidad no crear residuos, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que la gente o a alguna gente le cuesta entender, ¿no? Ver que está todo mezclado y tal, pero en verdad no es por cualquier cosa. Más cómodo sería poner bolsas y ponerlo, ¿no? Pero creemos que no generar residuos es muy importante en esta sociedad que generar residuos por doquier y que nos está trayendo muchos problemas. Sí, yo vengo de una familia agrícola que hacía agricultura convencional y en el año 98 decidí coger y reconvertir la finca familiar a agricultura ecológica. Seguiremos conociendo un poquito más lo que es la cooperativa del campo a casa según los consumidores de productos ecológicos, pero antes vamos a seguir conociendo alguna canción de este CD recopilatorio Presos Políticos Atenco Libertad. Nos encontramos con Banda Basotti con un temazo que todos disfrutaréis y conocéis, dedicado especialmente a las gentes antifascistas que de manera organizada han ganado la calle al fascismo una vez más. Un aplauso para todas ellas. Os dejamos con Banda Basotti. ¿Qué hacía la policía aquí en San Salvador Atenco si el problema fue local en Texcoco? Lo que hacía es lo que habíamos dicho la vez pasada que llegamos acá. Quiere otra vez las tierras y quiere ese aeropuerto. Estamos subiendo, estamos subiendo. el fin de semana en el que se juntaron agricultores y consumidores, también quisimos en la enredadera dar voz a las personas que están consumiendo productos ecológicos y enterarnos por qué han optado por esta vía de alimentación. Estos son algunas de las cosas que nos contaban. Sí, soy David Castillo y bueno, estoy en esta cooperativa porque me gusta comprar directamente al agricultor, al que trabaja la tierra. Sé que son productos fiables, puesto que sé que no están tóxicos y los conozco y me da confianza y no y me quito los intermediarios, ¿no? Compro el producto en origen y eso es lo que me... Pues hombre, yo creo que tiene que ver con el futuro. La gente, incluso los que somos un poco mayores ya, pues yo creo que tenemos que estar un poco viendo, bueno, el mundo que les vamos a dejar a los hijos que vienen detrás. Y yo creo que esto es lo que de alguna forma hace arrancar el futuro, ¿no? El consumo del futuro o es un consumo absurdo y completamente disparatado, o es un consumo que tiene que tender a esto, ¿no? A volver un poco a lo auténtico, a lo natural, a lo que ni maltrata la tierra y el medio ambiente, ni nos maltrata a nosotros como consumidores. Pues me llamo Luisa. ¡Luisa! ¡Paula! Me llamo Luisa y consumo ecológico porque creo que es la manera de alimentarte adecuada y alimentar a mi hija. ¡Soy Paula! ¿Paula, tú comes ecológico, no? Sí. No. ¿Qué no? ¡No! Y entonces, ¡marca, marca, lógico! ¿Y las tetas que recogemos de qué son, pues? De caca. ¡Hala! A ver, ¿por qué apostamos por esta forma de consumo? A mí esto me parece sensato y razonable. Me parece que todo lo demás que estamos haciendo no es razonable. Yo no soy mejor del mundo, o sea, de toda la gente de mi alrededor no piensa como yo. Yo me siento siempre como fuera de contexto. Pero es que a mí esto me convence, o sea, lo hago por propio convencimiento. Me parece razonable, me parece sensato y todo lo demás no me lo parece. Así que leí esto. Un poco parecido porque veo que las otras formas de comportarnos que hemos adoptado no funcionan para nada y no hacen más que problematizar todas las cosas, hacer que crezcan los problemas y empeorar la manera de vivir cuando se supone que todo lo que se hace sería para mejorar la manera de vivir y en el fondo no es verdad, lo empeora, es mucho más sano vivir así y más agradable también. Y porque... O sea, porque paso ya al supermercado y ver unas frutas que parecen bien y luego no saben a nada, coño, pero que hacen. Y cómo no, también aprovechamos la ocasión para preguntar a un agricultor de 70 y pico años que participa también en la comida, y a la madre de uno de los agricultores, también de avanzada edad, qué opinan de lo que están haciendo sus hijos. A mí me gustaría saber, usted, como persona con más experiencia en el campo, cómo ve que haya jóvenes ahora, en Fraga, en Sariñena, en otros lugares, que estén apostando por la agricultura ecológica, ¿no? Pues yo veo que la pues, puede ir adelante. Cuesta mucho trabajo, ¿eh? No sé qué ante qué lo dan, ¿eh? Ahora, sabe Dios lo que es la comunidad. De momento ellos me dicen que va bien. Nosotros, como ya somos mayores, pues mira, les damos la razón. ¿Este señor opina lo mismo? Sí. Usted es la madre de Joaquín, además, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo ve que se haya apostado por la agricultura ecológica? Pues yo lo veo muy bien, porque es lo que él quiere. Él nos dijo a nosotros cuando había de empezar, porque claro, su padre llevaba las fincas. Y cuando había terminado de estudiar, ya dijo, yo, lo tradicional no, o me pongo ecológico o yo me voy a trabajar a otro sitio. Entonces cuando su padre dijo, pues haz lo que quieras, y entonces ya cogió las fincas y ya se dedicó a lo ecológico. Bueno, porque también hay que destacar que Joaquín ha estudiado, sí, a ingeniero agrónomo, no podemos decir que no tienes ni idea, no, no, sabe de la ciencia. No, es perito agrícola, o sea que... Pero él no quería trabajar, porque para nosotros más tranquilo hubiera sido irse a trabajar de perito. Nosotros nos hubiéramos alquilado las fincas y a vivir tranquilamente. Ahora su padre va continuamente detrás de él, o sea, hacerle la faena. No, aún no, mano, ¿no? Yo aún no estoy retirado, ¿eh?

lo mejor que ha escrito. El monólogo de La Ola describe una retrospectiva del verano del amor y muestra 1971 como un eje importante en la subcultura hippie. Esa inevitable sensación de victoria sobre las fuerzas del mal. No en un aspecto militar. No lo necesitábamos. Nuestra energía prevalecería. Teníamos el ímpetu. Cabalgábamos sobre la cresta de una alta y hermosa ola. Así que ahora, 5 años después, podía subir a una colina de Las Vegas, mirar al oeste, y con los ojos adecuados, podía ver la marca más alta del agua, aquel sitio donde la ola rompía por fin y volvía atrás. Saturida cumple 2 años de emisión. Y para ellos hemos preparado 2 conciertos que esperamos que sean de vuestro gusto. El miércoles 26 de noviembre a las 8 en la Asociación de Vecinos Arrebato, presentación del fanzine Cita Pudrida con Murder Junkies, la banda de Gigi Allin, punk rock en estado salvaje, Zorras Adolescentes, Zaragoza punk. El viernes 28 de noviembre a las 9 y media en la sala Reces, Subterranean Kids, una de las bandas pioneras del hardcore estatal, Anal Hard, hardcore y metal desde Barcelona, y como representación local Desequilibrio Hardcore desde Zaragoza. Ciutat Podrida, recuerda, todos los martes de 6 a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM. Todavía seguir escuchando Radio Topo, ya sabéis que aquí hay buenos programas, no tantos como antaño, pero lo que hay desde luego merece muchísimo la pena, así que seguir escuchando el 101.8 de FM aquí en La Enredadera, todavía nos queda media horita de programa. Hoy estábamos hablando de agricultura y educación ecológica, y es que precisamente allá en Fraga, donde tuvo lugar el sábado ayer la asamblea de agricultores y consumidores del campo a casa, las personas que hicieron la comida fue una gente que se llama Chicoria, que vienen de un pueblo de Tarragona y que ellas mismas nos cuentan su ilusionante propuesta. El proyecto tiene tres ejes. Uno es de hacer verdura ecológica, producción ecológica, y hacemos una cooperativa de verdura, que son 15 consumidores, y luego hacemos cestas también semanales, que nos mantienen a buscar al huerto. Pero hace muy poquito, ¿eh? Es que hace eso, 4 o 5 meses que hemos empezado. Justo 5 meses. Y luego los otros dos ejes, es uno es el grupo de cocina, que es pues eso, ¿no? Ir a cocinar a sitios, que se organizan jornadas, lo que la gente que organiza eventos, encuentros, así, pues como para sacar el trabajo de la gente de la organización, pues ir a hacer un grupo de cocina a cocinar, y siempre con verdura ecológica, normalmente siempre traemos lo nuestro, ¿no? Pero toda la verdura era de ellos, claro. Y nada, intentamos también pues ahí recuperar un poco recetas que nos cuenta la gente o intentar cocinar cosas que la gente pues nos espera, ¿no? Cosas un poco raras, poner ahí sorpresas, ¿no? En la comida, decirlo, esto que la gente le pregunta. Y no sé, la idea también es un poco pues, recuperar variedades locales de la zona y también introducirlas en un grupo de cocina para que la gente pues se acostumbre y las reconozca. Y el tercer eje, casi todos hemos hecho cosas ambientales, de biología o así, es educación ambiental. Entonces montamos talleres en escuelas y hacemos talleres de 3 sesiones y hay 2 tipos de talleres, para primaria y para secundaria. Y el de primaria, por ejemplo, sobre semillas, variedades de semillas y biodiversidad. Entonces llegamos a la escuela, otro día vienen al huerto y es todo con juegos y dinámicas, ¿no? Para hacerles pensar y hacer, yo qué sé, como puzzles de cosas. O están en el huerto buscando plantas y ellos tienen que coger las plantas y luego organizar como una degustación, ¿no? De variedades y así. Y luego para secundaria, bueno, entonces la idea, el objetivo del proyecto de primaria es que ellos aprendan la importancia de las semillas y a recuperar semillas. Entonces pregunten a sus abuelos, que aún tienen huertas, tienen semillas antes. Y el de secundaria es sobre consumo, pero este aún no sabemos muy bien si lo vamos a hacer. Sobre consumo, bueno, sobre el tipo de consumo crítico, entonces los padres tienen que montar una campaña contra publicitaria y tienen que inventarse carteles y trípticos, entonces hacer una campaña por la escuela en contra de algunos productos y destacando porque esos productos pues son dañinos para la salud o para el medio ambiente o se han producido en el país del sur o así. No pasa nada. Y hasta ahí, básicamente son los 3 ejes y estamos ahí en Montblanc que acabamos de aterrizar un poco. ¿Cómo os llamáis? Chicoria, que es la Chicoria. Matar este intenso fin de semana, tanto de movimiento antifascista en Zaragoza como de ecología, agricultura y educación ecológica, pues también hemos visitado el Centro de Interpretación del Cinca Pinzana. La verdad es que teníamos un montón de ganas de conocer este centro que lleva ya un par de años gestionando Ecologistas en Acción del Cinca, una propuesta que nosotros conocíamos como muy interesante a priori en el papel, pero que sin duda esta mañana cuando hemos estado allí compartiendo con ellas todo lo que han hecho, nos hemos quedado gratamente impresionados, con muchas ganas de volver, porque allí hay muchísimas, muchísimas cosecas por descubrir. Desde aquí os animamos a que paséis. El Monzón está apenas 1 hora y media de Zaragoza y, bueno, está muy bien comunicado. Dentro de poco tenemos la Feria del Libro Aragonés, que se hace todos los años para el Puente de la Constitución. Y, bueno, en definitiva, hay un montón de propuestas interesantes en Monzón. Hay un festival de música pop. Y ahí, la verdad es que se mueve un montón. Tenemos a Chorche Paniello, amigo de este programa, que siempre está moviéndose y, de hecho, es el alma de este Centro de Interpretación del Cinca Pinzana, del que nos hablan las chicas de Ecologistas en Acción, que están currando allí. Bueno, soy Ana Monsonet, estamos presentando el Centro de Interpretación de la Pinzana, que está en Monzón, en la comarca del Cinca Medio. Este centro se creó hace un año y medio y lo que hacemos aquí es explicar un poquito lo que es el río Cinca, su dinámica fluvial y la flora y la fauna que tenemos. Vienen muchos centros escolares y visitas, también cerradas, turísticas, y después estamos abiertos de miércoles a viernes y sábados y domingos. Una cosa interesante es que lo gestiona o lo dinamizan voluntarios Ecologistas en Acción, ¿no? Sí, eso es. Bueno, yo soy Charo Gascón. El centro, en realidad, es del Ayuntamiento de Monzón, de la entidad municipal, y se sacó a concurso la gestión de lo que es toda esta zona y la ganó Ecologistas en Acción. Entonces, ya desde hace, digamos, ya dos cursos escolares, que es casi como lo contamos nosotras, el tiempo real, pues lo está llevando Ecologistas en Acción. Entonces, la primera fase del edificio, lo que se hizo fue el montaje de la relación del río con la flora y la fauna, unas imágenes bastante espectaculares, y algo a destacar también muy importante y de lo que estamos muy orgullosos es que son fotografías hechas por gente de Monzón, de los propios ecologistas, hechas con muchísimo esfuerzo, y ahora por lo que estamos intentando luchar es por conseguir una segunda fase de lo que sería el centro de interpretación, que es la relación del hombre y el río por medio de las navatas y todo lo que es el exterior. Se va a crear también un arboretum. Y bueno, un poco lo que intentamos hacer es acercar el río a la gente, y la gente misma del pueblo de Monzón, pues que le da un poco la espalda. Bueno, y de hecho, lo que hacéis es llevar a la gente al río también, ¿no? Porque aparte del centro de interpretación, se hacen unas visitas que son lo que acabamos de hacer. Sí, nosotros, sí, sí. ¿Y que ahí encuentras? ¿Qué encuentras? Bueno, pues encontramos de todo, porque después la visita que se hace por el exterior está toda perfectamente marcada por medio de unos paneles. Entonces, en principio puede ser una visita más bien botánica, pero si tienes suerte te puedes encontrar con muchísima fauna, principalmente aves, y es muy interesante, dependiendo de la época del año en la que vienes, te puedes encontrar con aves migratorias de primavera, de otoño, y luego ya nos vamos acercando un poco más al río y ahí aprovechamos para lanzar el mensaje ecologista, sobre todo del problema que tenemos con las motas, que lo que está haciendo es crear muchísimo estrés hídrico a los árboles. Y ya cuando nos acercamos a la misma orilla, pues bueno, una de las medallitas que nos gustaría ponernos a nosotras como principiantes en esto de la naturaleza es pues poder ver a la nutria, que es nuestra reina del río, un gran bioindicador de esta zona. Y bueno, pues se puede ver muchísimo lo que es la garza real, cormoranes que ahora nos están llegando de la costa muchísimos, pues patos, no sé si se te ocurre a ti algo más. Bueno, después tejones, jinetas, tenemos también bastantes mamíferos y jabalíes también a montones. Y todo esto de los conceptos de la nueva cultura del agua pues viene muy bien para entender luego pues porque la fraga cada cierto tiempo, que es lo que hemos aprendido aquí, porque suceden otras cosas, ¿no? El río Cinca actualmente, ¿cómo, en qué estado está? Vosotros que lleváis ya unos años y sois de la zona y todo eso, que hay tradición que la gente piensa como que es un río que está muy contaminado, ¿no?, por los vertidos. Exacto, es lo que piensa todo el mundo y como que le tiene en cierto miedo, y en cierta manera también parece que le están perdiendo el miedo al río y se están acercando demasiado. La gente siempre se piensa que el río está muy contaminado, que está muy sucio, pero en parte no es así, porque por ejemplo tenemos, como ha dicho Charo, la nutria, que es bioindicadora y nos indica que el río está limpio, si no aquí no tendríamos la nutria. Que es lo que decían unos de los audiovisuales, ¿no? Que salía una nutria ahí programada y decía que se había ido un tiempo, pero que ahora había vuelto otra vez, ¿no? Sí, luego además se está haciendo un programa de voluntariado durante todos los sábados, que cualquiera que quiera venir puede venir, además sin ningún tipo de compromiso, puede venir un día que le venga bien, otro que no. Entonces lo que se está haciendo es también en distintas estaciones que se han ido creando a lo largo de todo el río, se van tomando muestras y se va viendo la calidad del agua, que generalmente va saliendo bien. Pues bueno, ya sabemos que además hay vertidos controlados que están autorizados, entonces ya sabes más o menos por qué te sale de una manera unos niveles o por qué te salen de otra. También se hacen controles con macroinvertebrados, que eso es muy curioso, y se está intentando hacer un estudio de cómo se encuentra todo lo que es el árbol del soto de la ribera. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de Pinzana, que se puede amar el medio ambiente y tener en teoría pues muchos valores ecologistas, pero también plasmarlos, ¿no?, en el cuidado de una zona concreta, y bueno, desde aquí pues animar a que la gente venga, ¿no? Sí, además es algo que se ha hecho con muchísimo cariño sobre todo, y esas cosas se notan, y cuando viene la gente tanto de Monzón como de muchísimo más lejos lo nota, que ha habido mucho cariño para hacer esto, mucho esfuerzo sobre todo de los ecologistas, que son los que lo llevan. Bueno, por recordar que estáis abiertos entre semana también. Sí, si alguien quiere venir, nos puede llamar por teléfono y podríamos abrir incluso los días que he dicho que no estaba abierto el centro, pero si no, estamos abiertos el miércoles a viernes por la mañana, de 9 a 1, y sábados y domingos de 10 a 1 y por la tarde de 3 y media a 5 y media. Festivos incluidos. Exacto. Además de las actividades que hacéis, como nos hemos dicho antes, de aniquilar a las aves, de acabar con las plantas invasoras, de estar extendiéndose por aquí. Y bueno, si viene grupos de gente que a lo mejor le interesa hacer también talleres, pues también tenemos talleres de ecología urbana, que de rocas. Sí. Desde luego merece mucho la pena. En internet también tenéis un espacio web, ¿verdad? Para que la gente consulte, que es pinzana.es, y ahí tenéis los horarios. Exactamente, tenemos nuestro correo, pinzana@pinzana.es. Se pueden poner en contacto a través del correo o por teléfono móvil, que está siempre encendido además. Hala, pues ya lo sabéis, Pinzana, centro de interpretación del Cinca, para que vaya con que quiera. Eso es, gracias. A vosotros, muchas gracias. Cuando las guitarras dominaban la tierra. New York Dolls. The New York Dolls es uno de los grandes grupos de rock de todos los tiempos. Formados en Nueva York en 1971, consiguieron poco éxito durante su vida, pero ejemplificaron lo que vendría poco después en la era del punk rock e incluso más tarde. Las influencias de su estilo travestido y exagerado se notan en la apariencia de muchos grupos de hair metal. Su estilo musical descuidado, pero altamente energético, marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores. Inicialmente el grupo estaba compuesto por David Johansen en la voz, los guitarristas Johnny Thunders y Rick Rivers, que pronto fue reemplazado por Sylvian Sylvian, el bajista Arthur Kane y el batería Billy Murcia. Su primera oportunidad les llegó cuando Rod Stewart los invitó a abrir para él un concierto en Londres. Poco después, el batería Billy Murcia murió de asfixia accidental. En un concierto se desmayó por efecto de drogas y alcohol, y sus grupis lo sumergieron en un baño de agua fría y le llenaron la garganta de café. Fue sucedido por Jerry Nolan, aunque el futuro batería de los Ramones, Mark Bell, Marky Ramone, dice haber hecho una audición para tomar el lugar de Billy Murcia. La primera presentación de la nueva alineación de los New York Dolls tuvo lugar en Nochebuena de 1971 en un albergue para desamparados, el infame Hotel Endicott. Los New York Dolls fueron influenciados por el Rhythm and Blues, los Rolling Stones y las bandas de protopunk MC5 y The Stooges, así como artistas del glam rock como Mark Bolan y David Bowie. Pero los New York Dolls tomaron su propio camino, creando algo que el crítico Stephen Thomas describió: no suena en realidad como nada que haya venido antes de él. Es hard rock, con una currente sagacidad consciente de su estado, una celebración del camp y kitsch que conserva una actitud amenazadora y malévola. Esta noche vamos a escuchar uno de sus muchos grandes temas, pero como solamente se podía poner uno, al final me he decantado por Looking for a Kiss. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Well, you can tell me why most things I'm moving so slow. Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to breathe if I've been crying. And all the old ladies, they're all on their way. Not sure, you're gonna get a baby. Will I be a roller for my looking for the big monster? Looking for a kiss. Well, I'm a looking for a real hot kiss. Come on, kiss a looking for a kid. Just looking for a kiss. Looking for a kid. Audiencia, que esta es la entradilla de la sección Los Zapatistas No Están Solos. Por cierto, todas sabréis que este es el himno zapatista, que se canta en todas las fiestas, vamos, que en los caracoles zapatistas, y bueno, pues la utilizamos para hablar todos los domingos un poquitico, hoy va a ser muy breve porque se nos echa el tiempo encima, de cuestiones que tienen que ver con el zapatismo. Así que vamos adelante. Hoy queríamos felicitaros, agradeceros vuestra participación en las jornadas de Caracol Zaragoza. Sí, porque las jornadas se han desarrollado durante este mes de noviembre. Comenzaron con una fiesta de presentación oficial del Caracol Zaragoza en la Vía Láctea, en la que acudieron muchas personas. Siguió con una proyección del documental Romper el Cerco. Eso tuvo lugar el lunes. Allí en la Plaza de España fue a las 7:30 de la tarde más o menos, y aún se juntaron 50 personas más todas las que pasaban por ahí a ver el documental. Y luego, bueno, pues también hubo celebración porque ese lunes 17 de noviembre, si no me equivoco, era el 25 aniversario del nacimiento del EZLN. Con lo cual, aquí en esta ciudad podemos decir que públicamente se celebró, pues como en otros tantos lugares, especialmente en las comunidades zapatistas. Y podríamos decir que como colofón de las jornadas tuvimos el placer de tener con nosotros a Italia Méndez, que fue una de las personas que sufrieron la tortura en Salvador de Atenco, en los altercados que hubo ¿en qué fecha fue? El 4 y 5 de mayo del 2006. Eso. Y bueno, pues esto ha sido una gira que ha montado el sindicato CGT, al cual desde aquí agradecemos pues que haya contado con Caracol Zaragoza para la organización de esta charla, y para nosotros fue un verdadero placer, tanto la charla en sí, la gran participación de la gente que fue en cuanto a preguntas, comentarios y demás, y luego pues poder estar con Italia más rato, ¿no?, y ver que es una tía íntegra, libertaria, luchadora, y que para nada pues las violaciones y torturas que sufrió pues la han parado, ni a ella ni al resto de mujeres de San Salvador Atenco, a seguir luchando, que tienen una rabia muy bien canalizada, muy bien organizada, con mucha alegría, que es algo que de aquí ya, pues no nos gusta mucho. Y bueno, pues comentar también que de la fiesta del viernes, entre el bingo musical, el cóctel, las tapas y demás, sacamos 300 euricos que van a ir pues para el colectivo de mujeres de Italia Méndez, para el plantón de apoyo a los presos de Atenco, en una de las cárceles donde todavía hay presos encerrados, y en concreto también para la manutención de los presos que están en las cárceles, esos floristas que salieron a la calle pues para pedir un sitio digno donde poder vender su material y se encontraron con la brutalidad de la represión de la policía mexicana, ¿no? Desde aquí, bueno, pues seguramente el próximo domingo os contamos un poquito más, porque nos quedamos con mucho material de Italia, canciones, cosas que contaros, campañas abiertas, pero bueno, por ejemplo, os podéis meter en Justicia para Atenco, que es un blog muy interesante que hace el grupo de apoyo de una de las chicas catalanas, Cristina Valls, que fue violada y torturada allí y que quiere interponer una historia en la Audiencia Nacional, a pesar de que no le hacen mucho caso, pero bueno, es una página web, un blog que merece mucho la pena. Y desde aquí, pues bueno, destacar un poco eso, ¿no? Que estuvo muy bien la participación, que la gente del Caracol, que muchos no nos conocíamos, pues disfrutamos muchísimo con estas jornadas, fueron muy, muy, muy, muy participativas. Y la gente, la verdad es que aprendió y disfrutó, ¿no? Que era un poco lo que se trataba de viajar luchando, ¿no? Juntos. Así es. Y únicamente, pues bueno, adelantaros que Caracol Zaragoza no se va a volver a reunir hasta el jueves 11 de diciembre en asamblea. Os lo podéis apuntar ya, el jueves 11 de diciembre estáis todas invitadas, todas las que queráis trabajar desde abajo de la izquierda en esta red de personas por la autonomía zapatista. Será a las 7:30, como de costumbre, en Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta. Pero es que, bueno, vamos a tardar 3 semanas en reunirnos, porque entre medias hay unas cuantas actividades previstas. Ya las tierras están privatizando. Ya os iréis enterando, pero bueno, os adelantamos que, por ejemplo, este fin de semana el Comité de Solidaridad Internacionalista monta unas jornadas que ahora os detallaremos sobre indigenismo en el siglo XXI y trae a una persona de el Fraiba, del Frente del Bartolomé de las Casas, vamos, uno de los nodos de apoyo zapatista del estado de Chiapas, y aprovecharemos para charlar con él, evidentemente. Y como no, Caracol Zaragoza se va a dar a conocer en colectivo, en organización, en el próximo encuentro europeo de colectivos zapatistas, al cual podéis acudir si os queréis organizar conjuntamente con otros nodos europeos, 5, 6 y 7 de diciembre en un lugar precioso de Barcelona. Ah, y anunciaros también que hemos recibido 200 calendarios del colectivo de solidaridad y la rebelión zapatista de Barcelona, uno de los colectivos que más ha trabajado y sigue trabajando la solidaridad política con el zapatismo. Son unos calendarios preciosos que pronto distribuiremos en diferentes locales y centros sociales de la ciudad, que de momento tenéis en la Federación de Barrios y se venden por 8 euros. En cualquier caso, si queréis contactar con Caracol Zaragoza, hemos abierto un blog que se llama caracolzaragoza.blogspot.com. Y también tenemos un correo electrónico que es caracolzgz@gmail.com, o si no, preguntando en Federación de Barrios. Estos son los consejos de un niño. Ya ha sufrido lo peor de la vida. Morderme de aquel mal gobierno que mató la ilusión campesina. Organícense, mis compañeros, todos juntos a la otra campaña. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Reinhard, acabamos el programa con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Nuestras propuestas políticas, sociales y culturales para estos próximos días. Mañana es lunes 24 de diciembre y tenemos con nosotros... De noviembre, es verdad. Si no sería Nochebuena. Ostras, ops. Ya llega la Navidad, ¿eh? Bueno, ya está toda Zaragoza llena de luces. Para eso no hay crisis, ¿eh? Para gastar en electricidad y en bombillas. Ya ves. En fin, qué vergüenza. Bueno, ya hablaremos de eso pronto, porque todos los años hablamos de anticonsumismo para estas fechas. Pero bueno, 24 de noviembre, lunes, tenemos en Zaragoza a... Hildener Pereira de Carballo, Eliandra Rosa Fernández y Ana María dos Reis, mujeres del Movimiento Sin Tierra de Brasil, unas personas que vienen de la mano del Comité de Solidaridad Internacionalista para hablarnos de mujer, agroecología, desarrollo y soberanía alimentaria. Recordemos que Brasil es una potencia emergente, pero que al emprender un modelo de desarrollo basado en la agroexportación y los combustibles de origen vegetal, está dejando en la miseria a amplias capas de su población. El MST es uno de los mayores movimientos de América Latina y ha elaborado un discurso alternativo a todos los problemas que plantea la globalización del modelo neoliberal que podremos escuchar, como decíamos, mañana lunes en el centro Joaquín Roncal, en la Plaza San Braulio, en la calle más bien, número 57. La hora no la sabemos, así que imaginamos que será por la tarde. Así, mira, aquí lo tenemos. De 5 a 9 de la tarde tenemos una exposición, así que a partir de las 5 os pasáis y os enteráis exactamente de cuándo es la charla, porque yo aquí no tengo la hora. Me imagino que será a las 7 o las 8 de la tarde. 7 y media de la tarde, lo acabo de encontrar, perdonadme. El martes tenemos a las 8 de la tarde en ese mismo espacio, en Suralia, en la calle San Braulio número 57, una charla con Miriam Echezarreta, voluntaria de cooperación en Malawi, acerca de la África lésbica, un acercamiento a la realidad de las lesbianas africanas, ni más ni menos, una propuesta bien interesante de Stonewall Aragón, un colectivo que pronto invitaremos aquí a La Enredadera. Y un poquito antes, así que podéis pasaros también, el martes a las 7:30 tenemos una concentración contra la violencia de género, como cada mes, organizada por la Coordinadora de Mujeres de Zaragoza. Recordamos que han muerto desde enero 80 mujeres víctimas de la violencia machista, de las cuales 64 han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. Flipad. A las 7:30 en la Plaza España. El martes 25, dentro de las terceras jornadas, el cambio climático en la montaña aragonesa, a las 7 de la tarde, en el centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 57, habrá una mesa redonda sobre fórmulas de desarrollo en zonas de montaña bajo el contexto del cambio climático. Para el 26 de noviembre, miércoles, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, a las 8:30, Toma Teatro 666 presentará La Tabaquería por 5 euros. A las 8 de la tarde, en Enrestida, en el Callizo de San Cristóbal, dentro de las jornadas antifascistas, habrá una charla sobre memoria antifascista a cargo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Aquí tenemos a José del Jazz Bass, que está llegando y se han fundido los cables. Ha habido aquí un momento bola de cristal que se me había enganchado el cable a la silla y un montón de cosas, pero bueno, que tenemos jazz, ¿no? Y tenemos vinilos hoy, ¿no? Pues ya lo sabéis, hoy tenemos una noche calentita aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Y siguiendo con las sugerencias, como habéis escuchado antes, los compas de Ciudad Podrida, un programa musical que podéis escuchar todos los martes de 6 a 8 aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, celebran su segundo aniversario y para ello pues van a celebrar dos conciertos. El primero de ellos, el el miércoles 26 de noviembre a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, actuarán Murder Junkies y Zorras Adolescentes, un concierto de punk. El 27 de noviembre, jueves, en la Asociación de Vecinos Arrebato, a las 8 de la tarde, actuarán Aleuchatistas. Y a las 8 de la tarde también, en la Vía Láctea, tendrá lugar la proyección del documental La Guerrilla de la Memoria, de Javier Corcuera, que habla sobre la lucha, bueno, la lucha, la resistencia en las montañas durante la Guerra Civil y después. El viernes. El viernes, como has dicho tú. Oye, perdonad, pero es que estoy aquí a última hora queriendo a las 11 y 2 minutos meter 8 contenidos a la vez y me despista un poquillo aquí poniendo CDs con José, con Patti, la convocatoria, que ahora se me acuerdo que tenía una cuña para poner. Bueno, en fin, que perdonad que es tarde ya. Bueno, que a las 7 y media de la tarde, masa crítica en bicicleta desde la Plaza San Francisco. Y ahora yo, lo que quería contar es que este fin de semana hay una propuesta muy interesante, que es Nuevas Miradas Indígenas para el Siglo XXI, un encuentro internacional de indígenas que se va a celebrar en Zaragoza. Lo organiza el Comité de Solidaridad Internacionalista. Hay un montón de propuestas que comienzan el viernes a partir de las 6 de la tarde, no, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro Lain en Tralgo, en el Paseo La Mina, junto a la Plaza San Miguel. Y toda la tarde del viernes, la mañana del sábado y la tarde del sábado, hasta las 7 de la tarde, pues vamos a estar charlando con María Velázquez, que viene de Guatemala, María Hazel, que viene de Nicaragua, Luisa Vilca de Bolivia, Víctor Hugo López de Chiapas y Raminio Onogama desde Colombia. La verdad es que es un tráfico de ideas, propuestas y relaciones en un mundo globalizado interesantísimas las que nos traen estos indígenas. Yo creo que es una propuesta que desde luego no os podéis perder. Cambiando de tercio, a las 8 de la tarde, el viernes 28, en Anrestida, habrá una charla sobre la realidad antifascista en Madrid y tendrá lugar la presentación de la coordinadora antifascista de Zaragoza. Ambas cosas serán a cargo de las coordinadoras antifascistas de Madrid y Zaragoza. Y después, a las 10 de la noche, la misma Anrestida, en el Callejón San Cristóbal, habrá una edición, audición y videoproyección a cargo de los DJs We The Pigs, Electro Classic Remember y Mr. Pendejo, Fang Swing Raga Jungle. Y desde aquí, destacar que los indígenas autóctonos, los de Zaragoza, una vez más, han vuelto a ganar la calle a los fascistas y nos ha dado mucho gusto, a pesar de que yo personalmente no pude participar, tú sí que fuiste a la manifestación, el ver un poco hoy pues la sensación de la gente, ¿no? De que después de ese intento de equiparar al grupúsculo fascista, ultraderechista, neonazi, nutrido por skinheads nazis bastante conocidos de esta ciudad, como es el MSR, con un movimiento plural en el que entran asociaciones de vecinos, sindicatos, movimientos de libertades, por las libertades sexuales, colectivos de inmigrantes, gente de todos los pelajes y de diferentes ideologías, pues no ha sido un éxito, ¿no? Y el delegado de gobierno pues finalmente ha tenido que legalizar, bueno, más que el delegado de gobierno, no, los jueces han dicho que se puede salir a la calle a pesar de que, una vez más, la presencia policial ha sido vergonzosa. Pero bueno, desde aquí sí que nos alegramos el leer pues que los del MSR están llorando de que la democracia no les hace caso y los pobrecicos no pudieron manifestarse, aunque sí que fueron a la manifestación a intentar dar de hostias a la gente. Desde aquí hay que decirlo también, que esta gentuza, que no tiene ni dos dedos de frente, aún tuvo valor de aparecer por la Plaza España a intentar pegar a la gente, a esas miles de personas que estaban en la manifestación, en fin, que son un poco, la verdad, cenutrios. Y desde aquí, pues bueno, aplaudir al movimiento indígena local, ¿no?, en este caso antifascista, pues que que logró salir a la calle y esperamos que siga trabajando, ¿no?, por el antifascismo, que desde aquí no nos parece un término que sea violento, oscuro, excluyente, sino que el antifascismo es diversidad, el antifascismo es lucha, es resistencia, es libertad y es justicia. Y nosotros estamos por eso, o sea, que desde aquí, la Enredadera, como siempre, antifascistas. Que lo tenemos bastante claro, vamos. Ahora ya no sé qué decir. Bueno, que seguimos con las sugerencias. El viernes 28 de noviembre sigue la celebración del segundo aniversario de Ciudad Podrida con el concierto en la Sala Reset, que está en la calle Luis Bermejo número 9. Actuarán Subterranean Kids, Anna Hart y Desequilibrio. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros, en taquilla 12 euros. Las anticipadas las podéis comprar en la tienda Tipo, en Leyenda, en Daily Price y Urban Hell. El sábado 29 de noviembre continúan las jornadas antifascistas con una comida popular a las 2 de la tarde en Enrestida y después a las 6 de la tarde una charla a cargo de Izquierda Castellana y Yesca, una organización juvenil castellanista sobre el movimiento de liberación castellano. Después, a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, habrá un concierto con Muscaria, que hacen rock mestizo aragonés, e Inconscientes, hardcore de Zaragoza, que presentan su nuevo disco, y con Imura, que es brutal metal. Y terminamos las sugerencias con el domingo 30 de noviembre, a las 12 de la mañana, en la Plaza de las Canteras, en el barrio de Torrero, habrá un encuentro con los vecinos, con los inmigrantes, con todo el mundo que quiera ir, en el que se hablará de la crisis y de la directiva de la vergüenza contra las y los inmigrantes. A las 6 de la tarde habrá un taller de autodefensa con plazas limitadas, así que si te quieres apuntar, te tienes que inscribir en la dirección de correo electrónico antifazgz@gmail.com. antifazgz@gmail.com. Y para finalizar, el cine de domingo en la Vía Láctea a las 8 de la tarde proyectarán Buen Viaje Excelencia. Bueno, ya veis que está la semana completita. Noviembre, pues suele ser un mes en el que los colectivos se han reorganizado después del parón veraniego y se nota que hay muchísimas propuestas y esperemos que esta sea la tónica, ¿no? Que haya un montón de cosas que hacer y que no se quede nadie en casa, vamos, porque no haya propuestas interesantes. Por nuestra parte, os anunciamos que en el próximo programa, y si no es en el programa, será el siguiente, vamos a tener a Gustavo Álvarez, que es un colega que ha escrito una aproximación a las élites políticas y culturales de la Zaragoza franquista. Ahí es nada. Ha escrito un diccionario biográfico de los consejeros de la institución Fernando el Católico entre 1943 y 1984. Y como aquí no solemos profundizar mucho en temas de historia y se ha dado la casualidad de que Gustavo es colega, pues estaremos hablando de franquismo en Zaragoza, con nombres y apellidos. Bien interesante. Y esperad, no os vayáis todavía, que también vamos a tener a unos compas mexicanos que están por aquí, por Zaragoza, y son de una radio hermana, de la Radio Libre, quehuelga.org de México, Audios contra el Poder. Los tendremos aquí también, en la Enredadera. Y esperad, no os vayáis todavía, que también van a venir los China Chana. Los China Chana es un grupo de flamenquillo bien fresco que desde el pueblo de Villamayor, de Zaragoza, están ahí dándolo todo en los escenarios. Pues con los compas vamos a estar aquí cantando, berreando y hablando de por qué Villamayor quiere ser un pueblo y no un barrio de esta ciudad. Hala, y nada más, que hoy no decimos nada más, que tenemos a José el Jazzbass, que le hemos robado un rato de su programa y tenemos mucho jazz todavía aquí en Radio Topo, así que seguid escuchando el 101.8 de la FM. Antes os dejaremos una cuña de las compas de la Red de Apoyo Zapatista, por si alguna queréis ir a Madrid este fin de semana a participar en estos actos zapatistas. Y por nuestra parte, solamente desearos una cálida y feliz noche. Y como siempre, acabamos con nuestro pletórico: salud, amor y rebeldía. talleres de formación para observadores internacionales en comunidades zapatistas de Chiapas, México. Del 28 al 30 de noviembre. En México, los compañeros zapatistas demandan la presencia de observadores internacionales para visibilizar las agresiones que sufren por parte del gobierno y también cómo se está organizando su resistencia desde abajo y a la izquierda. Por eso, la Red de Apoyo Zapatista de Madrid organiza unos talleres de formación para los que quieran acercarse a Chiapas, a conocer la realidad de las comunidades en resistencia y compartir desde el apoyo su proceso de lucha. La presencia de observadores internacionales en Chiapas disminuye la violencia militar y paramilitar contra las comunidades y además supone una forma de conocer y apoyar otras realidades para, una vez de vuelta en Europa, continuar caminando en nuestra lucha. Desde la Red de Apoyo Zapatista vemos fundamental que los observadores tengan una formación completa. Por eso organizamos un fin de semana de talleres fuera de Madrid, el 28, 29 y 30 de noviembre. El taller está compuesto de dinámicas participativas, charlas y vídeos sobre la historia de México, el movimiento zapatista, el acoso de las empresas multinacionales, la guerra de baja intensidad y la autonomía de las comunidades, entre otros temas. Previamente a estos talleres habrá dos charlas informativas. El sábado 15 de noviembre a las 12 horas en el local de la Red de Apoyo Zapatista, que se encuentra en el Palacio Social Ocupado Malaya, calle Atocha 49, metro Antón Martín. La segunda charla será el 18 de noviembre a las 2 de la tarde en el aula social de la Facultad de Ciencias Políticas, que está en el campus de Somos Aguas. La línea de autobús es A, H, I o B. Los talleres serán el fin de semana del 28, 29 y 30 de noviembre. Para apuntarte o preguntar dudas, escríbenos a raz@nodo50.org y ahí te seguimos contando.